con el gusto de saludarlos como siempre. Muchas gracias. Nos habían preguntado sobre este tema de los resultados y qué seguía con este viaje que se hizo a Holanda. Posiblemente la primera vez que el gobierno del estado, empresarios, gobierno federal, etcétera, se organizaban para hacer un viaje como este. Y les planteamos que creíamos que era estratégico que nos permitieran que regresaran y estuvieran la mayor parte de los que fueron a esta misión comercial. Y pues agradecerles a los que están aquí presentes. Y yo le pediría a Jorge que hiciera una presentación lo más rápida que se pueda, y después, si nos lo permiten, al ingeniero Francisco Javier Delgado, director de POSIB, que no sabemos si es el papá o la mamá de la criatura esta, porque con él la hemos estado construyendo de tiempo. Y luego pedirle al ingeniero Olivares y que después pudiéramos participar también, perdón, el señor rector, que también inédito, también el acompañamiento de empresarios, gobierno federal, áreas financieras y la presencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en este evento. Yo le cedería entonces a Jorge el uso de la palabra. Gracias, señor gobernador, con su permiso. Buenas tardes a todos. En este viaje de trabajo por Holanda se visitaron 12 diferentes empresas del ramo agropecuario y agroindustrial. El objetivo de esta gira de trabajo fue comprender y visualizar los impactos y alcances de desarrollo de las redes agrologísticas y agroparques en Holanda. La metodología de trabajo conducida por Alterra, que es el brazo de investigadores de la Universidad de Wageningen, se basó en realizar una expedición a través del territorio holandés, donde pudimos comprender la evolución de las redes agrologísticas, la innovación social, por medio del diseño cooperativo y la integración de diversas empresas en agroparques. Esta fue la ruta de expedición del trabajo en Holanda, donde fueron varios puntos de visita y donde se presentaron cada una de las empresas de las cuales vamos a hacer mención a continuación. Se visitó el complejo industrial Flora Holland, complejo de producción florícola más grande del mundo, con sistema de subasta de flores y plantas en maceta, y es una sociedad cooperativa integrada por productores y comercializadores. Se visitó la empresa Orchid Grower Sion, principal exportador y reproductor de orquídeas en el mundo, con procesos de producción con alto contenido de valor agregado, desde la genética y la tecnología de propagación, producción, empaque especializado y comercialización global. Se visitó la empresa Alga Elin Sui, que es una empresa en aprovechamiento de microalgas para el tratamiento de aguas residuales y producción de alimento, biodiesel y nutracéuticos. Es una alternativa de aprovechamiento energético para la radiación solar en zonas áridas. También se visitó el agroparque Vinlerdon, que es un complejo agroindustrial a partir de la siembra y procesamiento de remolacha azucarera, que provee a diferentes industrias agroalimentarias que requieran de edulcorantes en más de 15 productos diferenciados y de alta calidad. Los subproductos se derivan hacia la producción de energía verde mediante procesos de codigestión en materia orgánica y conducción de calor a invernaderos. Se visitó la unidad de producción de porcinos Piglet Production Farm, granja de producción de intensiva de lechones ubicada en la zona urbana, la cual ha desarrollado una tecnología para la absorción de metano a través de biofiltros. Se visitó también la caseta de producción avícola Berconmatic. El proceso de producción de carne de pollo se genera en casetas de alta tecnología, con alta productividad, sin uso de antibióticos. Se visitó el agroparque Fresh Park Venlo, que es el centro de consolidación y multiempaque de productos agrícolas para el mercado de la región Ruhr en Alemania, con una logística inteligente, administración y servicios en el parque, procesamiento de vegetales y frutas en porciones bajo diseño para el consumidor final. Se visitó la empresa Wignen, que es un complejo de invernaderos con sistema cerrado de producción de pimiento. La climatización se logra mediante la producción de energía térmica, la cosecha está altamente automatizada y se realiza el reciclaje de agua a través del sistema hidropónico de cultivo. Se visitó la empresa Nixen Gránico, que es el reprocesamiento de desechos y subproductos de la industria alimentaria para la producción de alimentos concentrados para porcinos. Se visitó granja Innovative Layer, que es la producción de huevo orgánico con elevados estándares de bienestar animal y donde el diseño de la granja por sí mismo genera valor agregado al producto final. Se visitó La pasteurizadora Campiña Vergel, que es una pasteurizadora y procesadora de leche orgánica y sus derivados con ingeniería de proceso de alto nivel de automatización. Y derivado de estas visitas y estos recorridos, la visita a la Universidad de Wageningen, donde es el propósito es aprovechar la tecnología desarrollada por esta universidad para el desarrollo y organización de agroparques y redes agrologísticas. Se firmó el convenio de la Universidad de Wageningen con el gobierno del estado de Aguascalientes para generar el plan maestro que defina el agroparque y la conformación de la red agrologística. Se firmó el convenio de Alterra y FOSIR como agente técnico del gobierno del estado de Aguascalientes, FIRA, Financiera Rural y Zagarpa, que son las instituciones aportantes al plan maestro de la red agrologística. También se generó la vinculación internacional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con la Universidad Holandesa de Wageningen, reunión entre los rectores de ambas universidades para establecer y consolidar el convenio de colaboración entre ambas instituciones con el objetivo de fortalecer el proyecto de la red agrológica. Se hizo la presentación de Agrósfera, que se desprende del plan estatal de gobierno, donde se generaron los diferentes, se presentaron los diferentes objetivos estratégicos del plan de gobierno, donde el desarrollo competitivo al campo y su tecnificación, también se presentaron cada uno de estos objetivos y en estos objetivos también se presentó la red agrologística, que son los diferentes redes productivas que hay en el estado, donde se están geoposicionando y a través de esto se va a hacer toda una dinámica y una plataforma de interacción y de dinámica productiva, de valor agregado y de comercialización. También se presentó la red hidroagrícola que tenemos en el estado, donde tenemos que generar las políticas públicas, proyectos, infraestructura para realmente priorizar el elemento agua. También se presentaron la geoposición de las empresas agroindustriales que tenemos en el estado y así como el modelo de participación donde los empresarios, las universidades y los centros de investigación, así como los productores rurales y el gobierno, son las piezas fundamentales para generar conocimiento, innovación, productividad y sustentabilidad a través de desarrollo de tecnología, ciencia, una mejor sociedad y más preparada y una rentabilidad de los proyectos. También se presentaron los beneficios y alcances del proyecto para el gobierno del estado con la integración de las redes productivas y los diferentes beneficios, entre ellos son 10 puntos principales. También después de hacer esta presentación por parte del gobierno del estado, se hizo una reunión de trabajo con investigadores holandeses y la comitiva con el propósito de generar las conclusiones y definiciones de la gira de trabajo. Así es como se realizó esta expedición y esta visita realmente importante para el gobierno del estado en coordinación con los empresarios, la universidad y los funcionarios a nivel federal y estatal para generar esta plataforma de desarrollo en el estado. Es cuanto, señor. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, yo quisiera comentar un tema que siempre nos preguntan en todas las intervenciones que hemos tenido sobre el concepto de por qué Holanda, por qué nos estamos relacionando con Holanda. Y yo creo que es muy importante hacer notar que Holanda es el segundo país exportador de agroproductos a nivel mundial después de los Estados Unidos. O sea, no todo el mundo tiene claro que Holanda, siendo un país tan pequeño porque tiene un poco más de 31 mil kilómetros cuadrados, ¿verdad?, tiene un nivel de exportación en valor pues que es el segundo lugar a nivel mundial. Ahora, ¿qué tiene de característica positiva como para pensar en que lo que ellos hacen sea de beneficio para el gobierno del estado? Definitivamente lo que ellos tienen es que se han centrado en lo que se llama el valor agregado de la producción primaria. Ellos son expertos en todo lo que viene siendo darle un valor agregado a la producción primaria y como ya se vio ahorita en la visita, precisamente lo que se fue a conocer es esos puntos finos que tienen de relacionamiento con el mercado. Se presentaron, por ejemplo, las subastas de flores, las subastas de hortalizas y los sistemas de procesamiento y las tecnologías de avanzada de punta que tienen ellos. Sobre esos temas yo creo que los empresarios que nos acompañaron tienen el mejor comentario porque ellos sí entraron a nivel de detalle el contraste entre las empresas que tenemos en México y las empresas que tienen los holandeses. Yo lo que voy a presentarles a ustedes es un poco el resumen de toda esta historia que hemos empezado con Holanda, en donde la idea es, y ahí hay una pequeña proyección que estamos esperando que se dé, pero es fundamentalmente qué es la historia y los avances que se han hecho desde que empezamos con el concepto. Y aquí yo creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, pero la experiencia que traemos es, se remonta al 2003, en que empezamos a trabajar de común acuerdo con la Secretaría de Agricultura, con Zagarpa, en el estado de Querétaro, un parque que fundamentalmente se centró en el desarrollo de invernaderos de muy alta tecnología. Ahí empezó el primer contacto ya de Focir con todo lo que viene siendo la parte de desarrollo tecnológico de Holanda, y esta experiencia que va de 2003 a la fecha, porque todavía este parque es bastante grande, tiene 805 hectáreas y lo que se ha desarrollado de invernaderos son 300 a la fecha, nos dio la base fundamental para conocer ya más a detalle lo que estaban haciendo en Holanda. La segunda parte que nosotros vimos fue, en base a esta experiencia, conocer lo que los holandeses hacen de desarrollo regional. Es un modelo de desarrollo realmente lo que se ve en Holanda. O sea, lo que estuvimos recorriendo, que fue todo el sur de la República Holandesa, que como les decía no es tan grande, es pequeña, pero si ustedes vieron los puntos que se marcaban en el mapa, pues fue muy intenso, porque arrancábamos a las 6 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche. Entonces el recorrido fue intenso y fue bastante ilustrativo sobre todos los temas que estamos ahorita comentando. Conocimos ese modelo y vimos que el valor agregado es un tema central para poder aprovechar lo que es la producción primaria, y nosotros pensamos desde Focir a nivel nacional que Aguascalientes puede ser precisamente el eje y el pivote para el desarrollo de este concepto, porque tiene características excepcionales, ¿no?, que coinciden mucho con la visión que se tiene por parte de los holandeses. Entonces en 2009 tuve la oportunidad, cuando todavía era senador, el señor gobernador, de comentar cómo veía este concepto para llevarlo y difundirlo a nivel nacional, y desde luego después coincidió felizmente de que fue electo gobernador. Entonces ya en julio, y ahí esa escalera es simplemente para ilustrar las fechas, ¿no?, de todo el proceso. En julio de 2010 fue cuando nosotros empezamos con las primeras pláticas, y bueno, ya felizmente en enero, la segunda semana de enero, viene ya la misión de 6 técnicos holandeses a trabajar aquí en la Universidad de Aguascalientes para hacer este plan, que fue lo que se firmó finalmente. Esto desde luego se lo podemos dar más adelante. Pásale, no, aquí nada más simplemente es decirles lo que se está haciendo es la primera etapa de los estudios, que son la parte de prefactibilidad y factibilidad, y ahí tienen las fechas de cómo hemos venido trabajando. O sea, es un proceso, y aquí debo hacerles notar que Focir trabaja a largo plazo, porque es capital, y el capital no es precisamente un financiamiento de corto plazo, sino es un financiamiento a largo plazo. Nuestros proyectos duran entre 5 y 7 años financiados para poderse desinvertir. Entonces, aquí la visión que traemos es precisamente de mediano y largo plazo. Empezamos el 14 de febrero, cuando ya conjuntamente con el señor secretario Jorge Narváez fuimos a hacer este recorrido para que se conceptualizara cómo podría arrancarse aquí en Aguascalientes. Firmamos ahí el primer compromiso y se vinieron los holandeses, que ustedes tuvieron oportunidad de ver el 14 de abril, se terminó este recorrido. A partir de ahí hicimos todas las gestiones precisamente para poder llegar a concretar en lo que es el estudio de factibilidad, que como se ve ahí al final la fecha, el 28 de febrero se nos va a entregar el primer reporte de este estudio ya para arrancar precisamente con la factibilidad y la viabilidad. Aquí quiero hacer notar nada más que se trata de un proyecto de desarrollo regional, no se trata de un plan de factibilidad de una empresa. Entonces es un tema complejo y por eso viene un grupo de trabajo grande a trabajar. Los productos finales simplemente se van a entregar al gobierno del estado, desde luego que va a ser el propietario de todo esto, para usarlo como base para fomentar el desarrollo del estado, y desde luego en este caso a Focir, para entregárselo a Zagarpa, que es precisamente quien está ahorita financiando la parte inicial de los proyectos. ¿Qué sigue? Bueno, lo que vamos a hacer seguramente en muy corto plazo es que se va a constituir lo que vendría siendo un consejo consultivo que le va a dar seguimiento a estos compromisos firmados y que va a ser un grupo multidisciplinario constituido por el liderazgo del gobierno del estado y con la participación de los empresarios, quienes finalmente serían los que se van a quedar con todos los procesos y los proyectos, pero que tienen que ser detonados y apoyados inicialmente tanto por el gobierno del estado como por parte del gobierno federal, donde estamos involucrados todas las instituciones aquí presentes. Y aquí lo que está buscando es cubrir lo que llaman los holandeses el triángulo de oro, que es la participación del conocimiento con la universidad, la participación de los empresarios precisamente con los negocios y el apoyo fundamental, la catalización de todos estos aspectos del gobierno estatal. Entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es eso, y ya la parte operativa sería precisamente el grupo de los holandeses que viene. Son en principio 6 técnicos expertos holandeses que van a ser recibidos por parte de la Universidad de Aguascalientes, que es un organismo que les va a dar toda la infraestructura y soporte para que empiecen a trabajar a partir de la segunda semana de enero, y desde luego se van a incorporar todo el grupo de técnicos mexicanos, en los cuales el secretario Narváez está ya teniendo el checklist de quienes van a participar, pero aquí se van a incorporar precisamente los técnicos locales que se van a quedar involucrados ya con el proyecto, y en adición a esto vendrían técnicos de nivel nacional y de otros estados que tienen interés precisamente en aprender el know-how sobre lo que se va a estar trabajando para el desarrollo del parque. Fundamentalmente es esto, las etapas. Mire, hasta ahora vamos, son 4 etapas generales las que vamos a tener que realizar. La primera, que es la parte de prefactibilidad, que es el esquema verde que tenemos ahí, pues ya eso ya lo hemos superado. Estamos en la parte azul, vamos a llegar más o menos a la mitad en febrero, y todavía falta la parte complementaria de un plan maestro de aterrizaje y el desarrollo, con la parte del conocimiento que precisamente le llaman Kenji, que es Knowledge Enterprise No Governmental Governmental, ¿no? ¿Qué quiere decir conocimiento, empresarios, la sociedad, ¿verdad? Y el gobierno, o sea, las 4 partes, cómo van a participar precisamente en este plan de desarrollo. Y luego viene ya la implementación, que es lo que es la ejecución de proyectos específicos a corto plazo. Aquí ya nuestros empresarios de Aguascalientes empezaron a tener contacto con avicultores, digamos, en donde les interesó, por ejemplo, algunas explotaciones, traer ya ese know-how que tienen los holandeses, por ejemplo, de la producción de pollo sin el uso de antibióticos y de una manera intensiva, que son en varios niveles. La idea es a lo mejor ser una de las primeras empresas que se puedan traer, como también se platicó en la parte de lechería, qué innovaciones se tienen y qué puede empezarse a trabajar como una especie de incubación de empresa entre la Universidad de Wageningen con la Universidad de Aguascalientes y los empresarios. Entonces ahí tenemos ya algunos proyectos que podrían empezar a caminar, ¿no? Y desde luego después ya viene la parte de operación de cada una de las empresas. Entonces, como ustedes ven, es lo que ya mencioné yo al principio, es un proyecto de largo plazo. Y desde luego, en la última parte que estamos ya viendo, y aquí afortunadamente fuimos las 3 entidades financieras de la Secretaría de Hacienda que trabajamos como Banca de Desarrollo para el Campo, o sea, fue el director de FIRA, Rodrigo Sánchez Mújica, estuvo la financiera rural, que fue el director regional, y estuvo también, desde luego, un servidor. Entonces, lo que estamos armando es un sistema financiero que permita que todos estos proyectos puedan ser apoyados con el financiamiento más adecuado. Y aquí, desde luego, yo tengo que abogar por lo nuestro, o sea, pensamos que para arrancar nuevos proyectos lo más adecuado es primero el capital, complementado con algo de crédito para capital de trabajo, y luego después ya meter los financiamientos precisamente de crédito conforme las empresas vayan generando flujo de efectivo. Aquí la idea es precisamente con este esquema, que en donde estamos proponiendo que el gobierno estatal tenga una especie de fondo de fondos donde se coordinen todos los apoyos que existen a nivel federal y después se canalicen ordenadamente como instrumentos financieros, ya sea para manejo de riesgo, para manejo de apoyo crediticio o para manejo de capital, se utilicen en primera instancia en la parte que sería la parte de desarrollo agropecuario. Aquí la idea es, ya firmamos a mediados del año pasado la creación de un fondo de capital, el FICA 2, que es el que va a empezar a ver proyectos en muy corto plazo para financiarlos como arranque de empresas. Y lo que platicamos con las entidades financieras, particularmente con FIRA, es la posibilidad de crear un banco de desarrollo que inicie en Aguascalientes como un banco cooperativo. Entonces, esto también, la idea sería tener el instrumento listo para, en cuanto empezamos a tener proyectos, tener ya la posibilidad de irlos financiando y apoyando. Pues esa era la intervención que teníamos, y como ustedes ven, ahí Aguascalientes está al centro, pero la idea es que esto va a generar como una ola de desarrollo regional. Entonces, todo esto hay que verlo, como les decía, con la calma y la visión de largo plazo. Muchas gracias. Sí, señores, buenos días. Antes que nada, el sector empresarial. Teodoro Olivares. Nos dedicamos al sector primario. Queremos agradecerle, señor gobernador, que nos haya incluido en esta gira de trabajo, que denota la importancia que usted le quiere dar a este sector, muchos años abandonado por el sector oficial, pero que los que creemos en él siempre le hemos invertido. Esta gira nos ha permitido conocer muchas tecnologías de punta, que algunas podremos implementar a corto plazo y otras a mayor distancia, pero que las trataremos de traer a nuestro estado para generación de mayor número de empleos y lograr una vinculación no solamente en el sector negocios, sino con el sector social, que es el que está más atrasado en nuestro estado. Por lo tanto, ha sido una excelente experiencia para el sector empresarial, sobre todo que nos va a permitir una mayor vinculación entre los diferentes sistemas de producción, que los que desechan algún recurso nos sirve a otro. Por ejemplo, el tema de agua, que a ellos les sobra, pero aún siendo un país que su problema es que tiene muchísima agua, la cuidan, y nosotros que estamos escasos de agua, pues parece que no le hacemos caso. Vimos industrias que lo que aprovecha una, al momento que ya la concluyó su proceso productivo, la aprovecha otro sistema. Yo creo que esa ha sido una gran experiencia. Y sobre todo, señor gobernador, lo que usted trató de lograr una especie de banco en la etapa final que nos permita a todo el sector primario tener tasas competitivas. Tasas competitivas y con un acceso ágil y pronto. Ya que el gobierno federal, a través de FIRA y otras instituciones, consigue recursos baratos, aún con papel emitido por el gobierno federal en la economía global, pero cuando llegan a los intermediarios financieros nos lo encarece hasta el 200% de cómo se les dan. Yo creo que si se logra conjuntar este esfuerzo que usted está encabezando entre el sector oficial y el sector privado, nos haremos más competitivos, porque no solamente vimos la tecnología punta, también vimos a cómo les dan el financiamiento. Mientras que ellos tienen un cañón, nosotros tenemos una resortera. Yo creo que este va a ser uno de los puntos más sobresalientes de que se concluyó en esta gira. Y por último, señor gobernador, quiero hacer y dar a conocer a la prensa de que algunos amigos piensan que fuimos en plan de paseo. No, creo que ni en mi casa creyeron que me levantaba a las 6 de la mañana y concluíamos a las 10 de la noche, encabezados por usted. Y segundo, de que no le costó al gobierno del estado nuestro viaje. ¿Sí? Todos los costos fueron a través de una cortesía de la embajada de Holanda, y los que no fueron cubiertos, fueron cubiertos por nuestro propio peculado. Yo creo que vale la pena aclararlo, que no fue nuestros boletos de aviones, algunas comidas, algunas cosas, todo fue a través de nuestro propio bolsillo. Creo que vale la pena subrayarlo, señor. que no fue un, para nosotros un viaje muy productivo, y solo me resta agradecerles a todos por esta hermosa experiencia. Gracias. Muchas gracias, señor rector. Muy buenos días a todos. Mario Andrade. En las oportunidades que he acompañado al señor gobernador a empresas o a universidades, ellos se han sorprendido de por qué va un rector a la universidad acompañando. Y yo quiero contestar que es uno de los grandes aciertos que ha tenido el señor gobernador, y esto se lo da la visión que tiene. En esta ocasión, en la visita a Holanda, se conformó por integrantes del gobierno federal, estatal, empresarios y por representante de alguna universidad, que en este caso fui yo. Esto genera el que estén todos los actores para que la realización de un proyecto tenga éxito. Y en este caso, el proyecto estratégico de la red agrologística y agroparque que tiene el señor gobernador va a ser un éxito, porque está respaldado por los señores empresarios, por los representantes del gobierno federal y por su propio equipo de trabajo. Por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estamos listos para esperar a nuestros compañeros de la Universidad de Wageningen, que llegan en el mes de enero a continuar con estos trabajos, y esto sea un éxito. Por otro lado, el señor gobernador nos consiguió una entrevista con el señor rector de esta prestigiada universidad, que es la número uno en el mundo en el tema de la agricultura y una de las mejores universidades del mundo. Y estuvimos platicando con el señor rector, una persona muy amable, de tal forma que nos abrió las puertas de su universidad para que iniciemos con intercambio académico. Y la Universidad Autónoma de Aguascalientes lo hará y aprovechará este momento en que investigadores de esta prestigiada universidad estarán en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Creo que es la forma de planear, pero también de asegurar el éxito de un proyecto. Y en un futuro no muy lejano, yo veo este proyecto estratégico como una realidad y como un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si algún otro de los compañeros quisiera hacer Leoncio, o quisiera hacer Miguel Ángel. Un holandés que habla español. Muy buenos días a todos. Yo quisiera nada más dejar dos, tres ideas muy claras. Algo que en esta visita me hizo hacer mayor sentido, aunque yo a Holanda ya había ido muchas veces, lo hago casi todos los años, y vine convencido por tener ya un mayor responsabilidad social en lo que viene siendo aquí en Aguascalientes, en la parte regional. ¿A qué me refiero? Lo que vimos ahí en todos los proyectos, parte todo de un compromiso del gobierno, de la sociedad, en lo que es el recurso agua. Este recurso que aquí en Aguascalientes cada día se vuelve más escaso y que tenemos que tener un compromiso hacia este elemento, porque tenemos generaciones que vienen atrás de nosotros. Y aquí lo que yo saqué como conclusión es que necesitamos, y ahí es donde yo veo la visión del señor gobernador de ver el Estado y la región como algo integral, algo que parte del agua, que el agua es vida para hacer todos los proyectos que hemos visto aquí. Sin ese elemento sería difícil poder hacer algo de lo que necesitamos hacer para generar a través de estos proyectos empleos. Y algo que también vi muy, muy de cerca, muy ligado, es la parte del conocimiento, que va muy ligado a lo que está haciendo el señor gobernador, tratar de ligar todos aquellos conocimientos que están muy avanzados y que pueden que podemos darle valor agregado aquí a Aguascalientes, pues tratar de aprovechar todo eso que ya tienen un camino recorrido. Todo esto nos va a llevar a lo que estamos viendo, y lo acaba de decir el señor rector, a compromisos de esta universidad con universidades que son de primer mundo, y sobre todo el tema que al final de cuentas es de todos, que tenemos que crear un estado mejor, una región mejor, un país mejor, y esto que estamos haciendo pues nos compromete a todo mundo, nos compromete a la sociedad, a los empresarios, al gobierno, y sobre todo que tenemos que tener un compromiso muy alto y empezar ya. Es el recurso agua, a mí lo personal sí me preocupa, y ahora que viene de allá, y no es que le sobre el agua, lo que pasa es que el agua la cuidan y cuidan todo lo que llueve, lo recuperan, y aunque es un estado que les llueve 800 milímetros y nosotros a lo mejor 300-400 y en este año nada, pero toda el agua que cae del cielo la aprovechan. Yo creo que aquí necesitamos hacer conjuntamente un esfuerzo para partir para cuidar este elemento. Yo, por lo que respecta aquí al grupo del Industrial de la Leche, es un recurso donde nos preocupa más por el agua que se utiliza, y esto nos lleva a un mayor compromiso con el gobierno que usted preside, señor gobernador, y ojalá que esto no se quede en palabras entre nosotros y la sociedad, sino que actuemos ya. Muchas gracias. El anterior fue el presidente de GILSA. Yo quisiera agradecer al señor gobernador y a todas las entidades gubernamentales que se han involucrado en esta iniciativa, ya que nosotros en nuestra actividad primaria, que es el diseño, manufactura y comercialización de implementos agrícolas y de construcción, pues creemos que ya hemos tenido un beneficio inmediato al poder interactuar con usuarios finales y poder conocer las necesidades que tienen. En los 27 años de la empresa y en los 15 que profesionalmente llevo trabajando, es la primera iniciativa donde veo que quieren que trabaje gobierno, universidades, centros de investigación, iniciativa privada en conjunto. Y para las generaciones que nos queremos considerar nuevas, y quizá ya no tan nuevas, pues eso da pues da gran ánimo, ¿no? En que el país quiere cambiar, y solo queremos afirmar que nuestro compromiso está con Agrósfera y estaremos dando lo que sea necesario para que sea un éxito. Gracias. Yo lo que vi en este trabajo que se está haciendo, yo siento que va a ser el motor para impulsar nuevas agroindustrias bien tecnificadas, competitivas, perfectamente bien planeadas, y que al ser locales van a generar los beneficios de impulsar nuevamente las empresas locales, que de alguna manera siento que se ha opacado un poquito aquello, pero que los locales, la industria local, agroindustrial, aproveche lo que se tiene, que sea ese beneficio de la creación de empleos, además de que los recursos se queden localmente. Yo creo que eso le da una fuerza al Estado para hacer lo que el señor gobernador siempre ha querido hacer, impulsar las fuentes de empleos, el bienestar general de la población. Pero yo creo que es un motor que va a ayudar mucho a nuevamente crear el interés y las ganas de hacer empresa, y de crear empleos y de crear beneficio para todo el Estado. Muchas gracias. Si alguno de los compañeros funcionarios que nos acompañaron pidían, si quisiera decir. Juan. Simplemente, señor gobernador, reiterarle a nombre del secretario Francisco Mayorga todo el apoyo y la alineación de objetivos en este proyecto. Por nuestra parte, como es del conocimiento de todos, se trabajó en la Cámara de Diputados en un PEF robusto para el sector. Estamos haciendo algunas adecuaciones a las reglas de operación de los programas. Hace algunos meses tuvimos un proceso de planeación entre la SAGARPA y las Secretarías de Desarrollo Rural, en la que participó Jorge por parte del Estado, y hay la posibilidad de que los recursos que firma la Secretaría con el Estado en concurrencia puedan ser destinados de manera importante a este proyecto. Muchas gracias. Bueno, decirles que quien hizo uso de la palabra es el licenciado Juan Díaz Mazadiego, que es director general de Estudios Agropecuarios y Pesqueros de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Pero decirles que obviamente este proyecto está caminando por el apoyo que ha dado el gobierno federal, particularmente el secretario Mayorga, porque desde la primera presentación que se lo hicimos, lo ha tomado con un gran entusiasmo. De hecho, no hubiéramos podido llevar a cabo el estudio con el costo que tiene, prácticamente sin el apoyo de la Secretaría, de FOSIR, de FIRA, etcétera. Entonces, bueno, pues el reconocimiento al apoyo que le está dando. De hecho, el planteamiento que hace la Secretaría de Agricultura es que este esfuerzo que se está haciendo por parte de Aguascalientes lo pudiéramos compartir con otros estados de la República, y es muy factible que otros estados en las primeras fases de desarrollo de este proyecto pues estén participando con nosotros. Pero le pediría a la bióloga Miriam Parra, que es la residente estatal del FIRA, que también nos hiciera algún comentario. Viene precisamente de una reunión de FIRA ahorita llegando, ¿no? Sí, buenos días. Con su permiso, señor gobernador, quiero resaltar y con humildad decirle que se tiene amplio reconocimiento a su liderazgo en el estado de Aguascalientes por este proyecto. Realmente aquí se puede enfatizar la frase de: si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Entonces, nada más comentarles que el proyecto Agrósfera ya es un proyecto que está en la página de FIRA, ya es conocimiento a nivel nacional del proyecto, que está, pues ahora sí que me siento orgullosamente de que me toque la tarea de colaborar con ustedes y consolidar este proyecto, porque esa es la misión que tenemos, es facilitar, fortalecer en lo que podamos, y hay todo el compromiso de la institución representado por el licenciado Rodrigo Sánchez Mújica, el impulsar al alcance de toda la posibilidad de FIRA, incluyendo las nuevas estrategias y normativa que va a fungir en el 2012 para impulsar este proyecto de usted y de todo su equipo, que dignamente lo representan, y que yo creo que no pudo haber tenido mejor equipo, sobre todo aquí con el contador Narváez. Y bueno, pues solamente me queda decirle que estamos completamente comprometidos con el gobierno del estado, con el sector empresarial y con el sector social, que mucha falta hace hacer cosas de este tipo para dar un valor agregado a todos los productos de la actividad primaria, porque solamente así los podemos jalar como eje de desarrollo con las grandes empresas y podemos incrementar el nivel de vida de los productores, el nivel de vida de los habitantes. Y bueno, es muy fácil cuando el Estado tiene, digamos, gente como empresarios de gran visión como lo tiene Aguascalientes, pero también es más difícil resaltar todo lo bueno que se puede lograr. Es más difícil que se note el impacto y el impulso de los pequeños y medianos productores. Pero aquí está FIRA, señor gobernador, que no se raja. Aquí está FIRA para apoyar todas las iniciativas, iniciando con esta, ¿no? Muchas gracias. Pues si alguna pregunta. Mario Luis Ramos Rocha, de Página 24. Gracias, gobernador. Mencionaban hace un momento en la presentación del proyecto que será a largo plazo. ¿En cuánto tiempo podríamos estar viendo ya este proyecto cristalizado? ¿Y cómo estaría integrado el Consejo Consultivo para el mismo? Fundamentalmente, yo diría que, digamos, tenemos productos que se van a empezar a ver a largo plazo como empresas ya agroindustriales, ¿no? El largo plazo para mí a lo mejor son 3 años, cuando mucho, ¿no? Ese es un tema que habría que ir pulsando conforme vaya viendo precisamente esa concertación de poder ir estableciendo nuevas empresas. En lo que se refiere al Consejo Consultivo, pues eso se tiene que hacer prácticamente antes de que venga ya el grupo de trabajo en enero, ¿no? Y como yo mencionaba ahí y se presentaba, lo va a liderar desde luego el gobierno del Estado, pero la idea es que precisamente los empresarios que ya tienen un sabor y un feeling de qué fue lo que se tiene en Holanda, de alguna manera participe, ¿no? Aquí, digamos, yo vi que había una mezcla muy interesante de empresarios, gente con mucha experiencia como don Víctor Cummings, ¿verdad? Y gente joven como Leoncio, ¿verdad? Que en broma le decíamos que era el holandés que hablaba mejor español. pero bueno, el contraste y el balance se está buscando también para este Consejo Consultivo, sin perder de vista que la idea es ir estructurando un seguimiento a estos compromisos firmados y que poco a poco se vaya teniendo ya los resultados. Ahora, en el corto plazo, pues ya los mencionaba yo ahí, en febrero se va a tener prácticamente ya el primer documento, el primer estudio, los primeros resultados concretos de cuál es la factibilidad y cómo se va a estructurar la idea de este desarrollo regional. Yo no lo quiero ubicar, digamos, como un producto que va a ser una cosa única, porque lo que vimos allá es que son explotaciones primarias, empresas que tienen algún proceso, algún desarrollo, digamos, alrededor, aprovechando una industria como una especie de desarrollo de agronegocio, en el no hay un balance muy importante, que eso también lo estaban comentando hace un minuto aquí el ingeniero Olivares, ¿no? O sea, hay un balance muy completo en el sentido estricto de que una agroindustria como la que vimos, por ejemplo, vimos una industria azucarera, esta industria azucarera, que por cierto no apareció ahí, ¿verdad? Es a base de remolacha, pero esta industria es bastante grande y genera una gran cantidad de CO2 y otra serie de subproductos. Entonces lo que se va a hacer es se aprovechan esos subproductos para darle, por ejemplo, el CO2 a los invernaderos y calefacción. Entonces se meten en un círculo virtuoso en donde se busca una altísima eficiencia y no se desperdicia nada, ¿no? Finalmente lo peor que puede suceder con algo de lo que sale como su producto es producir energía. Entonces tienen un balance muy completo. Pero decía, bueno, son las agroindustrias, alrededor de ellas se forman a lo mejor parques de producción, todo intensivo, también debo recalcar eso, que es una, digamos, de las características que allá no se quejan del minifundio. O sea, allá realmente, digamos, una hectárea con producción intensiva te produce 600 toneladas de jitomate o 300 de pimiento o en flores, inclusive el valor agregado que tienen mucho más alto, ¿no? Entonces, todo lo que tienen es un aprovechamiento integral y óptimo, y yo pienso que aquí lo podemos hacer de igual manera, sin ningún problema. Entonces, hablamos pues de fases intermedias en donde tenemos estudios, tenemos resultados, tenemos planes, y en muy corto plazo van a empezar a ver algún tipo de industria diferente, porque porque hay cosas que se pueden aplicar casi de inmediato. Tenemos, por ejemplo, yo aquí una empresa que es líder en la producción de vegetales congelados, que tal vez su único o mayor problema que tiene, según lo expresaron ellos, es el aprovechamiento precisamente de sus subproductos. Por eso nos hicieron en la gira énfasis en el aprovechamiento de sus productos, por ejemplo, aguas residuales para producción de algas que sirven como un insumo para alimento para ganados o bien para producir energía tipo biodiesel, ¿verdad? Y también es una investigación relativamente sencilla y aplicada. Entonces, únicamente el concepto que hay es un aprovechamiento integral y bajar costos de la producción. Entonces, se va dando como un círculo virtuoso en el momento que arranca todo esto. ¿Qué capacidad tiene para cuántas empresas? Ese es el estudio. Es que prácticamente se va a hacer. Lo que va a hacer el estudio, ¿no? O sea, se empieza haciendo un inventario que, por cierto, ya Jorge lo tiene muy avanzado y presentaba los mapas ya de las ubicaciones y todo. Entonces, hace este inventario de capacidades y lo que se empieza a hacer es cómo darle valor agregado a estas capacidades. Y en el tema del consejo, lo que vamos a buscar es que en todo este proyecto, pues la presencia de los empresarios locales, porque la idea es que ellos se queden con el proyecto, garantizar que en el tiempo este proyecto siga vivo, porque luego de un gobernador a otro, pues la pasamos criticando lo que hizo el otro y el nuevo entra y no lo toma. Y como ya lo hice yo, no quiero que me lo hagan a mí, y entonces si se los dejamos a los empresarios, pues va a tener una vigencia de tiempo si se convierte en negocio, que creemos que sí debe ser. Decirles que, por ejemplo, si ustedes me han oído que he dicho que en Aguascalientes, que somos el cuarto productor de pollo, que prácticamente estamos produciendo pollo en segundo piso, cuando llegamos a Holanda y vimos el tema del la poca tierra que hay, la escasez de la tierra y lo que hacen con ella, les decía que te bajas del avión y te tienes que cuidar porque metes el pie en un surco, porque está tan reducido el aeropuerto, porque no pueden tener espacios libres por lo que significa la tierra, y hacía yo el comentario que tenían que comenzar a producir pollo en pisos. Pues nos llevaron a ver una producción de 6 pisos de pollo, unos arriba de otros en un solo gallinero, y entonces que fue un tema que les interesó mucho a los avicultores que iban, iban 2 avicultores, aquí falta César Quesada y Miguel Ángel Álvarez, que son gentes que le saben a esos temas y que, bueno, pues es uno de los planteamientos, ¿no? Ver, por ejemplo, el mercado de las flores, son 70 hectáreas techadas. Corroboré el dato ahorita porque creí que andaba yo equivocado. Son 70 hectáreas techadas solamente para manejar todas las flores que producen para la venta. Entonces, pues fuimos a ver otra visión del sector agropecuario con una posibilidad que ojalá, independientemente que es un país muy diferente al nuestro, pues se parece en que es muy pequeño, en que las superficies son muy reducidas y el aprovechamiento de estas son muy importantes. Y la otra, pues creo que la visión de los empresarios agroindustriales de Aguascalientes, habrá que entender que el único sector que creció en los últimos 12 años en Aguascalientes fue el sector agroindustrial precisamente, y que tenemos una base empresarial importante que, con el apoyo del Estado, del gobierno federal, del gobierno estatal, pues creo que podemos tener logros importantes, ¿no? Claudio Jairo Bañuelos, corresponsal de La Jornada. No sé si especial para el gobernador o para el director de FOSIR, ¿cuánto va a costar este proyecto? ¿Y cómo vienen las partes del gobierno del Estado? ¿Cuánto aporta la federación? Ahí lo pasó, nomás que lo pasó rápido para que no lo vieran. Pero sí lo, no, es muy rápido. Estas primeras etapas... Si lo ponemos, no. Lo que es el estudio, el plan maestro y demás, son 8 millones 500 mil, si mal no me acuerdo. No, 450 mil. ¿No? Y la primera parte, que es la que precisamente firmamos ahorita ya, son 4.225.000, y precisamente ya la siguiente etapa es una cantidad idéntica, ¿no? Y esto pues va a durar prácticamente, como ya mencioné, a febrero, y la otra parte pues llegaría prácticamente a la siguiente. Ahí está el resumen. 8.450.000. ¿No? Sí. Como ven, se suman todas las partes para contribuir a un concepto que es de desarrollo regional y que es de interés de todos, ¿no? Alejandra Peña, de Ultravisión. Buenas tardes a todos. Son un par de preguntas. Uno, bueno, ya quedó la de la inversión. ¿Ya tienen la ubicación en donde se estaría haciendo este proyecto del agroparque industrial? Se hablaba del INIFAP, no sé si ya llegaron al acuerdo o tienen algún otro terreno. Y hablan de participación de investigadores holandeses. ¿También se van a sumar investigadores mexicanos? ¿Ya tienen en mente quiénes estarían participando? Y una fuera, que si me lo pudieran contestar, señor gobernador, una vez terminada la rueda de prensa, retomar el tema que platicábamos el día de ayer del quinto lugar de empleo a nivel nacional. ¿A cuánto ha ascendido y en dónde estarán recibiendo este premio? Gracias. Bueno, como comentaba yo, en realidad el concepto es de desarrollo regional y si no es de un sitio físico único, ¿no? Sí se tiene en un momento determinado considerada la posibilidad de establecer, digamos, la infraestructura y las bases como para hacer un parque donde haya agroindustria. Pero precisamente lo que van a hacer en el estudio de factibilidad es encontrar cuál sería el sitio o dos o tres lugares señalados donde va a ser lo idóneo para ubicarlo, ¿no? Porque hay infraestructura, como ya mencionó el señor gobernador, que vimos, en donde a lo mejor se requieren, ojalá pronto, 70 hectáreas para establecer un centro de comercialización como el que vimos, ¿no? Entonces sí se requiere, digamos, esa ubicación, pero es parte de lo que va a realizar el estudio y no podemos hablar ahorita de un lugar específico, ¿no? Ahora sí, en el grupo de trabajo que va a auspiciar la universidad, están entrando, como decía ya, vienen los holandeses, que son un mínimo de 6 expertos holandeses de Alterra, que es el área de investigación de la Universidad de Wageningen, dedicada precisamente a esto exclusivamente, que son lo que llamó Jorge Agrosfera, que ya le llaman Greenports, y se van a incorporar un mínimo de 15 técnicos mexicanos, de los cuales desde luego pues están los técnicos de aquí de la localidad, y están inclusive considerados, y está invitado el INIFAP, que ahorita se hizo mención de él, que alguna vez por alguna razón ahí se divulgó que podía ser en sus terrenos y demás. No hay tal cosa, ¿no? O sea, no hay nada concreto en esto. De hecho, al director del INIFAP le hemos hecho las invitaciones reiteradamente a través del propio secretario Mayorga, y la idea es que inclusive pudieran incorporar técnicos a ellos para que precisamente logren ese triángulo virtuoso que mencionamos del conocimiento, el empresario y el gobierno, o sea, que trabajen en algo muy aterrizado. Si me permite, nada más complementando, el tema de INIFAP no es terreno de ubicación, es un tema de colaboración y de coordinación, porque la investigación y la transferencia de tecnologías es una pieza clave en todo este conjunto de factores y actores que se tienen que coordinar y sinergizar para el tema de agrosfera. Gracias. Si me permiten, seguimos adelante con este tema, y es Raúl Muñoz, corresponsal de Reforma. Buenas tardes. Nada más que me precisara, entonces, dicen que más allá del espacio físico, entonces entiendo que sería como una cadena de colaboración entre las empresas agroindustriales. Otra cosa, ¿cómo superar las diferencias de las que hablan entre las empresas que hay holandesas y las mexicanas? Y ¿cómo se puede hacer viable esto con sequía y con las dificultades de agua en el estado? Bueno, desde luego el tema sí es, como bien lo dijiste al principio, es en realidad una integración de una red, ¿verdad?, en la que se van haciendo círculos virtuosos. El concepto es, yo diría que es relativamente sencillo y fácil de entender cuando decimos, mira, lo que están haciendo ahorita aquí está muy bien, o sea, no tenemos que pensar más que en cómo ser mejores. Y la idea precisamente de traer a las gentes de Holanda es que nos van a facilitar, con la experiencia que ya tienen, hacer las cosas mejor. A lo que yo me refería de los balances de energía, a los balances de bajar costos de producción y demás, ¿no? Entonces, pues, no sé, alguna vez se presentaron ahí gráficas, pero específicamente, por ejemplo, en la parte de leche. ¿Cómo podemos aprovechar mejor toda la producción lechera que tenemos? Bueno, independientemente de ser más eficientes a nivel de establo, porque se vio establos, inclusive también no lo tuvimos ahí a la vista, pero se vio un establo en donde lo que encontramos son las diferencias, digamos, sutiles, a lo mejor en el aspecto de mejoramiento genético, a lo mejor en la parte de alimentación, que eso ya son detalles finos a nivel de producción primaria. También en la parte de valor agregado se vio cómo podemos hacer los procesos que ya hacen aquí en Gilsa, mejores, con tecnología más de punta, pero además ir más allá en el valor agregado, ¿no? O sea, ir a la parte que también la Universidad de Wageningen ya lo ofreció, de ir al doblamiento de la leche en nutracéuticos o en farmacéuticos, y hacer ese tipo de colaboración para desarrollar en una etapa superior el valor agregado de estos productos. Entonces la idea es, todo lo que está haciendo aquí no es que esté haciéndose mal, yo creo que se está haciendo muy bien. La idea es que hay que hacerlo mejor con estos conceptos que se traerían, ¿no? Ese es realmente el fondo del asunto. Silvia Martínez. Complementando lo que dice el ingeniero Delgado, es generar la plataforma que detone y desarrolle lo que se está haciendo bien y generando que las cadenas productivas se integren. Y el modelo holandés que se ha generado, que se tropicalice con las funciones y las dinámicas agroempresariales que tenemos en el estado y la región, ese concepto es importante. Tropicalizar no es venir a implementar algo holandés, sino es venir bajo un modelo con metodologías innovadoras y de largo alcance y de alto impacto, generar y tropicalizar que nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros productores rurales, nuestros jóvenes en las universidades realmente vean al campo como una oportunidad y una oportunidad de alto impacto en la generación. Y lo que comentabas de la sequía y de las zonas áridas es generar que en Aguascalientes, con las condiciones que tenemos, la veamos como una oportunidad de desarrollo, que aprendamos a vivir, a innovar y a generar oportunidades de empresa y de desarrollo para las familias del campo y del sector rural. Silvia Martínez, de Hidrocálido. Sí, buenas tardes. Yo quisiera que nos hicieran favor de explicar en qué consiste el Banco Cooperativo, cómo estaría constituido y de dónde provendrían los recursos financieros. Eso fue un tema que platicamos conjuntamente con el señor gobernador y con el director de FIRA, ¿no? Voy a hacer un poco de historia. Los ejemplos, diría yo, más fuertes de desarrollo de banca cooperativa en la parte de los agronegocios es tanto en Alemania el Raiffeisen como en Holanda el Rabobank. Y justamente lo que estuvimos viendo es que sus orígenes son a raíz de que los propios, digamos, usuarios del crédito, en este caso los agricultores en su época, ya estamos hablando de los de 1800 y pico, en su momento lo que hicieron fue precisamente buscar contar con los instrumentos financieros, y ellos fueron los que hicieron la aportación de capital para constituir un banco. Bueno, Rabobank ya ha trascendido fronteras y es uno de los bancos mejor calificados en el mundo, ¿no? Aquí la idea que platicamos fue fundamentalmente que optimicemos la utilización de los recursos que ya se tienen a través de la federación, sumándolos otra vez con la parte empresarial. Entonces la idea es crear en principio una sociedad financiera de objeto múltiple, o sea una SOFOM, con aportaciones de capital precisamente de los propios empresarios locales, y esto, utilizar los instrumentos que ya se tienen por parte de la federación, como son los esquemas de garantías para el manejo de riesgo, los temas de seguro para manejo de riesgo, los esquemas de descuento que ya se tiene con FIRA para la parte de crédito, y utilizar también la parte de capital que es la que tenemos nosotros en FOSID. Entonces la idea es sumar esos instrumentos para tener precisamente el soporte de financiamiento para desarrollar primero en Aguascalientes este esquema que estamos hablando de las nuevas empresas como lo ha agregado, pero no nada más eso, sino que también ya lo mencionaba hace unos minutos aquí el señor Cummings, es también Teodoro Fuerte lo mencionó, ¿no? Era era la idea es también a lo que ya ahorita tienen requerimientos. La siguiente lámina es la ya de agropecuaria, ¿no? Entonces la idea es, como se menciona ahí, es tenemos ya ahorita instrumentos a nivel federación de apoyos que dan tanto economía como Zagarpa. La Secretaría de Economía tiene un fondo PYME que justamente opera FOSIR ya, en donde damos créditos a las pymes a través de un operador estatal, que en este caso es la Secretaría de Desarrollo Económico de aquí del Estado. Y también tenemos esquemas de garantías. Entonces la idea es que a nivel estatal lo que vamos a tratar de hacer es una especie, le llamé yo ahí fondo de fondos, ¿no? Que es donde van a bajar todos los recursos, se van a ordenar y se van a canalizar de acuerdo al tipo y perfil de las empresas y los intermediarios financieros. Pero concretamente lo que sería el Banco Regional es crear precisamente una SOFOM con capital privado y utilizar todos los instrumentos de financiamiento para bajar esto. En lo inmediato para las actividades primarias, ¿no? Y en las agroindustriales que ya se tienen operando. Y enseguida, pues apoyar todos los proyectos que vayan surgiendo en este plan de desarrollo. Aquí el otro tema es que, por ejemplo, el recurso FIRA, que es el recurso más barato de crédito, la mayor parte del recurso se lo llevan las grandes empresas o finalmente a través de los intermediarios de los bancos privados, y el beneficio que tiene esos 6 puntos que tiene, lo que buscamos es que le llegue de beneficio ese costo del dinero bajo al propio usuario directamente, y estos serían mecanismos para bajar estos recursos y hacerlo directamente. La idea de todos estos temas del gobierno del Estado es que podamos, que lo lidería el gobierno, porque necesitan el liderazgo del Estado para poder salir adelante, pero que se los entreguemos y que tengan una vigencia en tiempo. Esto, si logramos hacerlo, que además creo que esto lo podremos hacer por la voluntad que ya existe de todas las partes que participan, podremos hacer un pequeño banco regional que después se desdoble a otras regiones, que fue, si ustedes se acuerdan, pues un ofrecimiento que hicimos desde la propia campaña, y dijimos que el fondo de fondos debería de ser la primera estructura que deberíamos de hacer. Ya hicimos el fondo de fondos en la reestructuración que hemos hecho de todos los fondos estatales, y entonces ya tenemos recursos ahorita de todas estas instituciones que están planteadas ahí. Entonces ahora lo que necesitamos es bajar este concepto para hacer un SOFOM y comenzar a bajar el crédito directamente. Ahorita ya estamos bajando créditos con intermediarios financieros, pero lo que buscamos es que el propio sector agroindustrial de Aguascalientes se involucre y se haga cargo de este tema y se genere un mecanismo pues para todo el tiempo, ¿no? Muy bien, Humberto Javier Vega de La Grilla. Gracias, antes que nada muchas gracias por este gran esfuerzo. Cuando se escuchó que se iba a buscar un proyecto de tal envergadura, yo recordé cuando en sus tiempos se vino Nissan a Aguascalientes. Entonces, imagino el gran potencial que tiene el proyecto. Derivado de ello, cuando se implementó Nissan, quedó el know-how de ciertas actividades que realizó para llegar a una micro ciudad. En este caso, ¿cómo va a ser el know-how de este proyecto estratégico, a manera de que para cualquiera sea accesible y sepa qué movimientos, qué acciones debe de realizar para entrar en un ranqueo en donde sea competitivo para que tenga los beneficios del proyecto? Sí, definitivamente el modelo y el estudio y el plan que se está generando es generar una plataforma, y esta plataforma es acompañar, generar servicios y sobre todo capacitar a nuestros productores, que nuestras empresas, las que tenemos en el estado y en la región, realmente sean motores de desarrollo, de proveeduría, y se genere toda una dinámica. No hay un ranqueo, yo creo que esto depende mucho de la iniciativa y el emprendedurismo de los mismos productores y de los empresarios, y sobre todo que el gobierno, como facilitador, articulador y promotor de estas actividades, pues vaya generando la confianza y la credibilidad en la sociedad, que la sociedad se involucre. este modelo se desarrolla en Aguascalientes, no solamente a nivel nacional, a nivel Latinoamérica. Eso nos pone en un punto importante. Por eso lo que se ha comentado por parte del señor gobernador y de los empresarios, el compromiso y la responsabilidad que tenemos de dar los pasos adecuados en tiempo y forma, y sobre todo que la sociedad se involucre, porque esto es de, para y con la sociedad. Uno de los temas que precisamente más interesó a los empresarios a la hora de las conclusiones en la última reunión fue precisamente, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que esto, digamos, se tenga el recurso humano preparado y listo para participar, no solamente aquí, sino para crecer, ¿no? Y justamente las experiencias que nosotros tenemos es que, aparte de que este grupo de trabajo puede iniciar algo muy dirigido hacia lo que es un plan de negocios, también puede empezar a crear lo que sería un centro de desarrollo y de transferencia de tecnología, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso de Querétaro, muy concretamente, es que hicimos ya en forma privada un centro de transferencia, de capacitación primero, de transferencia y de desarrollo tecnológico. Entonces, ahí queda todo el know-how y en forma teórica y práctica se está capacitando. Yo pienso que precisamente el concepto que se tiene por parte del gobierno del estado es que la universidad participe, porque puede desarrollar el concepto de investigación y desarrollo similar a lo que hizo Alterra allá en la Universidad de Wageningen, y tener esa posibilidad de transferir, capacitar y formar para hacer más grande todo el concepto que tenemos, ¿no? ¿Perdóname? Para lo que es la conformación del equipo multidisciplinario, ¿cómo se está conformando? Pues son las cosas que se van a trabajar de aquí en adelante, ¿no? Sí, es. Se tiene ahorita ya identificados gentes, ¿no? Que pueden ser los que se sumen a todo esto. La universidad se va a hacer cargo de ese tema, ¿no? Muchísimas gracias, compañeros, gracias por sus preguntas. Muchísimas gracias. Finalmente se publica ayer en el Centro de la Federación la declaratoria se acaba de llegar la declaratoria, se hizo ayer, quedaron desgraciadamente marginados 3 municipios del estado. Creo que ya le habíamos pedido al director de la CONAGUA en su pasada visita que hubiera una rectificación por parte de la Comisión Nacional del Agua. Está Cocío, está Asientos y está Rincón de Romos, y bueno, pues digo, obviamente nos parece que todos están en la misma circunstancia, no podríamos decir que uno está en una circunstancia diferente respecto a otro en el tamaño del estado y en la sequía. Hoy mismo se está preparando el escrito entre la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Agricultura con el propósito de solicitar la rectificación. Ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos planteado, de hecho ya habíamos planteado, si ustedes se acuerdan, habíamos planteado también el tema de que no fuera con paripaso, porque nos estaban planteando que para los recursos de sequía fueran 50-50, lo que todos los estados están planteando que finalmente pues no funciona. Entiendo que este tema ya fue considerado por parte de la Secretaría de Gobernación, y bueno, ya estaban inclusive recursos aprobados en el presupuesto de este año de la Cámara de Diputados y la propia Secretaría de Agricultura. Me imagino que en los próximos días nos darán las reglas de operación y entonces ya contaremos con los tiempos. Sí, de hecho ya existe una indemnización por parte del Seguro Catastrófico. Estamos generando los procedimientos para que hacer llegar estos recursos a través de programas y de acciones que realmente sean para todo el estado y los 11 municipios. Sabemos que en el dictamen técnico de CONAGUA nos dejan fuera estos 3 municipios por cuestiones de sus dictámenes internos, pero el compromiso del gobernador es que atendamos y generemos acciones para los 11 municipios, para el sector rural, a través de la indemnización del seguro catastrófico y el componente de atención a desastres naturales, el CADENA. Me llama la atención que se declara desastre natural perturbador. ¿Es más grave que desastre natural normal? Pues son tecnicismos que tienen las mismas dependencias, entonces esos son los detalles que ellos generan desde la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura. Te lo va a descifrar el CICEN. Gracias. Esta carta. Del empleo. Vámonos. por el empleo. Lo del empleo.